este sentimiento. Con tristeza voy tratando de hacerte comprender por qué tu ausencia es cruel y yo aquí estoy, prendida a tus pies, y sé que no hay nada que perder pensando en ti. Y sé que no hay nada que perder pensando en ti.